cuarzo verde. El cuarzo verde, también llamado aventurina verde, es una variedad de cuarzo con inclusiones brillantes de fuchsita que le dan un aspecto irisado. El cuarzo verde también suele llamarse prasiolite, aunque este no contiene inclusiones brillantes y es mucho más raro y preciado. Este es utilizado para la joyería e incluso también utilizado en la fabricación de instrumentos electrónicos de precisión. También se considera una piedra de bienestar y prosperidad. Se encuentra en Brasil, China, India, Rusia, Estados Unidos, Italia, Tíbet, Nepal, Alemania, Japón, Sudáfrica y Austria.